Piripituchi Crew. Todo el mundo chiflando. Todo el mundo chiflando. DJ Tona. DJ Falso la amenaza. Se reporta el más real. Si tu cuate el carnal. Es que cuando ponen onda le mete más anormal. Métele con este flow, graba con ron. Todo el mundo pa' la pista que llegó el patrón. Si el más chingón y el wiki pasa me lo vi. Yo esta gata a mí que eso cremaba pa' su quesadilla. Que me descontroles, también hay guacamole. Siéntate en mi falda pa' que rico te acomode. Todo el mundo chiflando. Todo el mundo chiflando. Ahora que se saquen la chichi. La chichi. La chichi. Ahora que se saquen la chichi. La chichi. El Piripituchi Crew. Ahora que se saquen la chichi. Para que vea DJ Chris. Sabes que tú eres hondo. Usted me ofreciste una mamada y yo te respondí que solo quiero michelada. Yo traigo el limón, tú solo pon la sal. No mates y mueve, yo doy clases de perrear. Hay que meterle onda pa' que la cumple mastique. Y también traigo el hielo que te controla ese pique. Todo el mundo chiflando, la banda está a fuego. Me dice Mr. Onda, yo le digo a huevo. Oh, oh, ah, ah, my night. Si no me pongo pedo, marihuana. Yo chiflando, la banda está a fuego. Me dice Mr. Onda, yo le digo a huevo. Oh, oh, ah, ah, mana. Y si no me pongo pedo, marihuana. Todo el mundo chiflando. Todo el mundo chiflando. Todo el mundo chiflando. Todo el mundo chiflando. DJ Falso la amenaza. DJ Tona. Todo el mundo chiflando, la banda está a fuego. Me dice Mr. Onda, yo le digo a huevo. Oh, oh, ah, ah, mana. Y si no me pongo pedo, marihuana. Todo el mundo chiflando, la banda está a fuego. Me dice Mr. Onda, yo le digo a huevo. Oh, oh, ah, ah, mana. Y si no me pongo pedo, marihuana. Check you, mamá. Rompiendo con DJ Crisi. Sabes que estamos rompiendo el modo fucking discoteca. Perreo.